azúcar para él, mi amor. Cuando bailas se te come con sabor. Vamos, amiga bonita, así con sabrosura, pues. Y sin par y sin rival, este es otro de Pascual y su... More.